El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, si es que hoy es viernes por la tarde o sábado, si no, es que estés escuchando Radio Almaina de Granada. Y en el programa de Hijos del Agobio de hoy vamos a empezar pues por presentarnos. Yo soy Josean, somos los Hijos del Agobio y hoy tenemos un especial de Los Ramones. Banana. Now I'm a guy for the CIA, a rep for the USA. Baby, baby, baby, logo. Y es que se cumplen 40 años de la formación de Los Ramones, allá por 1974, así que vamos a dedicarle este programa de Hijos del Agobio de hoy. Baby, baby, baby, mambo. Y hoy lo que importa sobre todo es la música de Los Ramones, pero hay cosas más importantes, así que vamos a dedicarle el programa a Martín Ramone, un Ramone de pura cepa que hoy seguro que lo está escuchando desde casa, aunque esté un poco malito. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos si años no, tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Como os decíamos, cualquier canción de los Ramones se reconoce su estilo muy claro y definido desde el principio. Luego hablaremos de ese concepto de rock vanguardista que se llamaría punk, pero no surgían tampoco de la nada. Estos amigotes del barrio de Forest Hills de Nueva York, allí en Queens, pues les gustaban, por ejemplo, los Stooges, los MC5 o los New York Dolls. Canciones de rock crudo y salvaje, de rock macarra, rock and roll de los 50 toda mecha, y volvieron a las canciones de dos o tres minutos, incluso menos de eso. Había otras bandas también consideradas como protopunks que en esos años también se inspiraron este rock and roll primigenio, como sus vecinos de Queens, los Dictators, que terminaban así esta canción de su disco Gold Girl Crazy de 1975, Master Race Rock. Escuchémosla, un fragmentito. Así terminaban esa canción los Dictators, considerados algunos como los verdaderos pioneros del punk, aunque bueno, eran un poco más heavy. No en vano su guitarra Ross DeVos formaría Manowar a comienzos de los 80. Pero los Ramones dieron una vuelta de tuerca más en ese sonido y bueno, aunque eso, crearon un ritmo musical, un baile tan rápido como ellos decían, como este Blitzkrieg Bop, tan rápido como los ataques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ramones. Let's go! pues ahí estaba ese archiconocidísimo Blitzkrieg Bop, que había el primer disco de los Ramones de 1976, pero que ya había aparecido en single en noviembre del año anterior, del 75. Canción que fue compuesta por Tommy Ramone, primer baterista y productor de la banda, hasta el tercer disco, a finales de 1977. Didi, otro de los componentes, fue el que le puso título, ese controvertido Blitzkrieg Bop. Pero bueno, luego hablaremos de él porque tenía ascendencia alemana y ellos decían que simplemente se referían a eso, a la rapidez del ritmo. Pues Tommy Ramone, compañero de instituto de otro de los Ramones, Johnny Ramone, fue el visionario que juntó los mimbres para crear la banda. Él estaba seguro que la mezcla de las tres personalidades tan peculiares y distintas de Johnny, Didi y de Joey tenía que funcionar creativamente. Y por eso le propuso a Joey que dejara la batería con la que había empezado en la banda en 1974 y pasase a cantante. Y él mismo acabó tomando las baquetas, creando un particular sonido de batería. Sonido que es fundamental en el minimalismo ramoniano. Entre el tedio cultural imperante en la mitad de los 70, la estética de austeridad de los Ramones era algo vanguardista. Su primitivismo futurista devolverá al rock a sus orígenes y arrasando con el rock anterior le dará, irónicamente a lo que se suele decir, la única vía para su supervivencia desde entonces. Y que se llamará punk, la última revolución del rock. Al principio encontraba resistencias incluso entre los propios músicos, que no se los tomaban muy en serio, pero poco después muchos se dieron cuenta de que eso, de que era un concepto revolucionario y prendió mecha. Por ejemplo, Monte Amelnik, director de sus giras durante toda su carrera, dice que la primera vez que los vio se echó a reír. Y es que hay que pensar eso, que veníamos del virtuosismo y decadentismo del rock setentero. El primer álbum de los Ramones se basaba en la negación, en el nihilismo existencial y en el anarquismo emocional. El nihilismo de la banda no era político, sino que procedía del individuo, al que solo le quedaba reírse de la existencia y de sus vicisitudes. Les decían que sus canciones eran negativas, como esta que sonaba de fondo, o las dos que sonaban de fondo, I don't wanna walk around you o I don't wanna go to the basement. Pero ellos contraatacaban diciendo que también tenían mensajes positivos, como por ejemplo este: Now I wanna sniff some glue. Ahora quiero esnifar algo de pegamento. Hoy en Hijos del Agobio el ritmo va a ser vertiginoso. Ahí estaba ese minuto y medio escasos de No One Sniff Some Glue, compuesta por el guitarrista de la banda, Johnny Ramone, y basada en sus experiencias personales, sobre todo de su juventud. Y es que de los 18 a los 20 años reconoce que fue todo un delincuente y que se dedicaba a tirar electrodomésticos por la ventana a ver si daba a la gente, o incluso fue a un concierto de los Beatles allí en Nueva York con una bolsa de piedras para ver si les daba. No son posibles los Ramones sin el peculiar sonido de su guitarra Moshrite y su forma de tocar como una ametralladora. Era de ideología derechista y trató de dirigir, reconocido por él mismo, y trató de dirigir a la banda como un mano militar, sobre todo desde que Tommy Ramone se fue. Pero bueno, consiguió también profesionalizar a la banda y que durase 20 años en activo. Aunque la verdad es que era bastante triste cuando les dieron, los entraron en el Rock and Roll Hall of Fame, y bueno, pues al final de su discurso bendició al presidente Bush y pidió a Dios que lo bendiciera. Pero vamos, nos vamos a quedar con su música más que con su ideología, desde luego, y vamos a escuchar otra canción del primer álbum de los Ramones, titulado como ellos mismos, Ramones, bueno, sin título, y que nos va a servir para presentar a nuestro siguiente protagonista. Esta canción se titula La 53 con la tercera. Thank you. Pues ahí estaba ese estribillo repetido de 53 con la tercera, el nombre de una calle de Nueva York en la que se supone que Didi Ramone, el bajista, bueno, miembro también fundamental de la banda, tanto en la composición de las canciones como en el estilo, se supone que bueno, pues hacía la calle bueno, como para conseguir dinero y conseguir dinero para comprarse droga. Parece que el matrimonio entre su padre, un militar destinado en Alemania, y su madre alemana, pues era una bronca continua y desde muy pequeño tuvo que crearse un mundo paralelo de fantasía. Dicen que incluso se drogaba desde los 12 años y precisamente moriría de sobredosis a comienzos de esta década. Bueno, de la anterior, perdón. Bueno, su adicción a las drogas fue a veces un problema. En la banda no estaba bien visto que se juntase pues con otros de punkis de la escena neoyorquina, como los Johnny Thunders y Richard Hell, con los que bueno, pues que quedaba para esas aficiones y también para componer alguna canción. Como ese chinés rock del que os hablamos en un programa anterior. Pero Didi no solo es importante como compositor, y es que el propio nombre de la banda viene de que él se llamaba a sí mismo Didi Ramón. Era el primero que usó ese seudónimo, ese apellido. Porque decían que es el seudónimo que usaba Paul McCartney para registrarse de incógnito en los hoteles. Y Danny Fields, el primer manager de la banda y que antes había trabajado con The Doors o los Stooges, pues impuso el seudónimo al resto de la banda a modo de hermandad. Y el último en entrar en esa hermandad después de Tommy, Johnny y Didi fue en los miembros originales Joey Ramone, el cantante que dicen que era el más sensible de la banda y que suyos solían ser los temas más románticos, como podía ser este I Wanna Be Your Boyfriend. I wanna be your boyfriend, sweet little girl. I wanna be your boyfriend. Feel a deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Ooh. boyfriend, any little girl. I wanna be a boyfriend, sweet little girl. I wanna be a boyfriend. Do you love me, Ben? What do you say? Do you love me, Ben? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Pues ahí estaba la voz de Joey, que bueno, como tenía, digamos que su característica, una de sus características principales es que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y no sabemos muy bien de dónde procedía, pero quizá fuera de que, bueno, pues debido a su altura y quizá a sus rarezas, pues no era muy bien aceptado con la gente, y la verdad es que ser cantante de una banda de rock le ayudó a superarse a sí mismo, y aunque no dejó, por ejemplo, o no dio problemas, por ejemplo, en las giras, porque a veces tenía que cruzar una misma calle varias veces o hacer ciertos rituales en las que repetía acciones. Aunque bueno, los cuatro formaron la familia más disfuncional del rock, los Ramones. Ellos mismos, en una canción de su segundo disco, Live Home, decían que eran una familia feliz, we're a happy family. Y casi un miembro más de esta banda era, por ejemplo, el logotipo de los Ramones. Quien no conoce ese, no, quien no ha visto, quien no tiene una camiseta con ese logotipo de Arturo Vega, en el que modifica un sello del gobierno americano. Con un bate de béisbol sale el águila americana. Y es que desde el principio el look de los Ramones fue uno más de la banda, esos vaqueros rotos, esas zapatillas deportivas, las camisetas de cómics y la chupa de cuero era como un uniforme. Es más, por ejemplo, el propio Didi quería vestir tipo Punky a lo Yanni Sanders o Richard Hell, con roteros e imperdibles, pero no le dejaban. Incluso cuando se fue de la banda a comienzos de los 90, acabó montando una banda de rap y vistiendo como un rapero, pero hasta entonces tuvo que vestir a los Ramones. Incluso el corte de pelo también era Johnny inflexible con eso, e imponía una disciplina casi militar, como en esta canción que vamos a escuchar ahora, este Comando de su segundo disco, Live Home. Get them ready for Vietnam. Y ahí estaba ese Judy Sapunk, también de su primer disco, que bueno, que quizá es la primera canción en la que se nombraba esta palabra. Este estilo desde del que fueron los Mesías, sobre todo a partir del 4 de julio de 1976, en el que fueron a actuar a Londres, a la sala Roundhouse de Londres. Y aunque no eran muy profetas en su tierra todavía, en la vieja Inglaterra, aquel sonido fue toda una revelación y el punk prendió mecha. Era lo que los Sex Pistols o los Clash estaban esperando. Quizás sea una exageración, pero dicen que de las 2.000 personas que acudieron a ese concierto, solo unas 50 o 60 no participaron luego en una banda punk. Ahí están los mencionados y los Damned, los Stranglers y muchos otros más de lo que sería la escena inglesa. A la que ya le dedicamos un programa en su momento, así que os remitimos a él y ahora vamos a escuchar otra canción de su segundo disco, de su tercer disco, Rocket to Russia, donde estaba este Sheena is a punk rocker. Cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar cuchara gil de pies mal leído por Carolina para verlo. Qué malos son. Y vamos a descansar un poco del ritmo vertiginoso de la música de los Ramones para recomendaros un libro que, bueno, va a ser desde luego la lectura más amortizada de Hijos del Agobio en mucho tiempo. Y es que, a propósito de este especial de los Ramones, pues os volvemos a recomendar el libro Por favor, mátame, Please Kill Me, libro escrito por Lex McNeil y Gillian McCain en 1996 y que narra la historia del punk a través de multitud de entrevistas personales a muchos de sus protagonistas. Por eso se llama La historia oral del punk. Comienza en Nueva York en 1966 con la Velvet Underground y avanza hacia Detroit, como por ejemplo donde estaban estos Stooges de Iggy que están sonando de fondo. O hacia el Reino Unido. Para explicar los orígenes del movimiento punk y, bueno, se dice que hace por los Ramones lo mismo que la Biblia, lo mismo que hizo la Biblia por Jesús. Y es que, aunque, bueno, pues ya luego lo haremos de eso, no alcanzaron nunca gran éxito comercial, sí que por lo menos, pues bueno, se les ha reconocido, se les reconoce como uno de los pioneros o uno de los pioneros más importantes, podríamos decir, en este estilo. El eslabón perdido entre el protopunk y el punk del 77. Pues ahí está ese Por favor, mátame, decíamos, escrito por Lex McNeil y Gillian McCain, que se lee, bueno, se lee igual de rápido que se te pasa en una canción de los Ramones, aunque es bastante tochete, y que bueno, fue escrito en el 96, poco después de que los Ramones diesen por terminada su carrera. Vamos hacia allí. Ya hemos escuchado canciones de sus tres primeros discos vertiginosos en un par de años, en el 76 y 77, y giras por todo el mundo, como hemos dicho, incluso ya Tommy Ramone, el batería, ya no podía más. Quizá era el más normal de los Ramones y bueno, tenía incluso crisis de ansiedad, lo contó a la banda y el resto se le rieron en la cara. Quizá también era porque siempre había intentado llevar el control de la banda, un poco era el que más hablaba, sobre todo al principio, sobre la misma. Y entonces, bueno, al mostrar debilidad, pues el resto tomaron el control. Formó a un batería, a Mark Bell, batería hasta entonces de los Voidoids de Richard Hell, para sustituirle, de los que os hablamos ya hace un par de semanas, y le enseñó su forma de aporrear la batería, y el Tommy se quedó como productor. Tonight. Así que llegamos al cuarto disco, el primero con Tommy Ramone a la batería, batería que, bueno, que hasta hoy, hasta justo el año pasado vinieron aquí a Zaragoza Tommy Ramone y los que la acompañan ahora para cantar, para seguir cantando las canciones de los Ramones. Ya estamos escuchando ese disco de 1978, Road to Ruin, Camino de la Ruina, y quizá la canción más famosa del mismo es este I Wanna Be Sedated. Y para la siguiente canción vamos a poner nuestra sintonía de Amor Discos, este vinil Yankee. Yankee de Yonki del vinilo, no de Yankee. Y es que aunque los Ramones nunca alcanzaron, digamos, el éxito comercial con su nuevo estilo, con su estilo de rock, de punk, pues lo intentaron, la verdad. Siempre fieles a su estilo, sin pasarse, por ejemplo, a la música disco como hicieron Blondie u otras bandas de la escena neoyorquina del momento, pero bueno, quizá tirando un poco del lado más pop de Joey Ramone, el cantante. Como en este roca Rockaway Beach, Rockaway Beach. Lo más parecido a un éxito que tuvieron fue una canción que aparecería por primera vez en la banda sonora de una película, Rock and Roll High School, y que se titulaba precisamente así, Rock and Roll High School, y que vamos a escuchar directamente en vinilo de esa banda sonora. Ahí va. Estaba ese Rock and Roll High School, que seguro que habéis escuchado alguna vez y que parece ser que le tenían bastante manía. Porque, bueno, no respondía realmente fielmente del todo a su sonido. Pero buscando, digamos, ese éxito, hasta tuvieron productores famosos que quisieron trabajar con ellos, como Phil Spector, que había producido, por ejemplo, Let It Be de los Beatles y que quería hacer el mejor disco de los Ramones. Pero estaba incluso más colgado y loco que ellos y, bueno, pues eran famosos, que les hacía repetir mil veces una nota, se cabreaba tremendamente, les retenía en casa viendo películas de miedo y les retenía amenazándoles con la pistola y cosas así. Precisamente una canción de este disco, Do You Remember Rock and Roll Radio, pues también tiene bastante colaboración del propio Phil Spector. Así que vamos a escuchar un poquito porque es una de las más largas, casi 4 minutos. Increíble, lo nunca visto en los Ramones. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. hiper conocida, este Do You Remember Rock and Roll Radio, pero nos queda poquito tiempo, así que vamos a avanzar. Y es que después de este disco, que se titulaba End of the Century en 1980, pues Johnny Ramone aceptó que eso, que los Ramones ya nunca venderían discos, aparte de que acabó harto de Phil Spector. Aunque Joey, el cantante, pues siempre seguía pensando que el siguiente sería el bueno, en el que realmente triunfarían. Pero esta diferencia de pareceres tenía otras implicaciones entre ellos, porque ahí estaba en juego el mando de la banda, y es que Didi estaba siempre un poco missing, y tenía también implicaciones ideológicas, y es que bueno, pues Joey era desde luego más de izquierdas y Johnny más de derechas, como hemos nombrado antes. Pero hubo también un problema sentimental, y es que Johnny le quitó la chica a Joey y se casó con ella, Linda, y eso Joey nunca le perdonó. Se dejaron de hablar, bueno, Joey dejó de hablar a Johnny, pero no se separaron. Se desquitó, por ejemplo, mediante las canciones como esta de su quinto disco, Pleasant Dreams, de 1981, de KKK, Took My Baby Away, el Ku Klux Klan me robó a mi chica. Está claro que cuando hablaba del Ku Klux Klan se refería a Johnny Ramone. Casi tiempo, bueno, tenemos ya tiempo para más, ya están aquí los compañeros de Berenjenal, así que, bueno, la última parte de la discografía de los Ramones será para otro día. Nos vamos a despedir con una canción de su último disco de 1995, si no me equivoco, que se tituló Adiós Amigos, y en el que había una versión estupenda de Tom Waits que se titula I Don't Want to Grow Up. Así que ahí estaban los Ramones, exactamente igual que como habían empezado 20 años atrás, en 1995, así se despedían. Y así nos despedimos nosotros. Adiós, amigos. Fall. Así que ya sabéis, nos despedimos de este especial Ramones de hoy, en breve en las redes sociales. Hasta la semana que viene, adiós. No me gustan porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.